¿De qué me hablas? Caracola Contramano, Soda Stereo, Guacho, Los Redondos, Guasones, Muerte al Tío Costa, Virus, Se va el Camello, Ilia Curiaqui, Él Mató, Salta la Banca, Cruzando el Charco y de muchos más. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la séptima edición de ¿Qué me hablas? Con una particularidad, falta Macarena. Estamos solas con Abril, hola. Abril y María. Solo nosotras, pero bueno, se va a hacer... Se fue a cumplir con su deber cívico, ¿no? Claro, a visitar a su familia, aprovechó. A votar. Vos que vivís tan lejos. Yo no, yo no voto. Ya voté y no quiero volver a hacerlo. Así que bueno, nos quedamos solas y vamos a ver qué hacemos con este programón que tenemos encima. Va a salir bien, va a salir muy bien. La música acompaña perfectamente porque vamos a subir al ring, como todos nuestros seguidores de ¿Qué me hablas? En Facebook lo deben saber. Vamos a subir al ring a Gustavo Cerati y al Indio Solari, pero a sus bandas principalmente. Claro, yo defiendo al Indio a muerte. Los Redonditos de Ricota. Claro, a Los Redondos, claro, es a sus bandas, no a ellos como solista. Así. Y yo a Soda Stereo. Bueno. Vamos a ver quién gana el round. No sé. En realidad, bueno, vale aclarar que es una rivalidad entre públicos. O era una rivalidad, quizás ya no tanto. Sí, más que ellos como músicos han aclarado que hay la mejor entre ellos. Que es más... Sí, igual no dicen que eran de todos sinceros, ¿viste? Pero, viste que Cerati tenía su ego, el Indio tenía su ego. Pero bueno, nunca públicamente se bardearon, ¿entendés? No. A eso es lo que voy. Y bueno, por ahí la gente puede opinar por Twitter, por nuestras redes sociales. Exacto, el Twitter, recordalo. Arroba de qué me hablas RR. Por Raíces Rock. Por Raíces Rock. Y Facebook de qué me hablas. Así que ahí esperamos sus comentarios para... No sean fans sacaditos tampoco, ¿eh? No. Para porque ver si que... No... Porque sí, se desvirtúa todo. Esto lo hacemos... No queremos aumentar la rivalidad ni incentivarla. Solo vamos a comparar. Tal cual. Es más, aclaramos que es una rivalidad... absurda, ¿o no? Que... Exacto, pasa que veníamos hablando de los 80 y nos pareció que eran dos bandas que no podían quedar afuera y que merecían quizás un poco más. Al igual que, bueno, Sumo, que ya va a venir en el próximo programa. Lo prometo ahora para comprometernos, más que nada, porque yo quería, algunos no, pero bueno. Bueno, hay dos bandas que marcaron el rock nacional en su totalidad. Y bueno, volviendo al tema de la rivalidad, es como que quisieron traer al fútbol. ¿O no? Claro, es como el Boca River de los escenarios. Claro. Me encanta esa frase que inventé ayer y no la puedo dejar de decir. No, yo la escuché también. Mientras estaba leyendo para esto, la leí. Así que no sos. Ay, no fui. ¿No lo leíste de mí? No. Ah, bueno. No, la mente capaz que me salió. Lo tenía almacenado en mi. Pero bueno, arrancamos. Arrancamos. Bueno, la rivalidad principal entonces se originó en los públicos de ambas bandas. Por una cosa de que decían que el público de Soda era muy careta y el público del Indio todo lo contrario. Más de barrio, más a la popularidad. De claro, porque también la banda como que estaba dirigida a la masividad, digamos. Claro. Soda quizás empezó más como Virus, como con el look diferente. Bueno, para eso tenemos a Zeta Bosio, que nos cuenta un poco cómo empezó la rivalidad entre ambas bandas. La famosa rivalidad Soda Redondos, ¿de dónde sale? ¿Quién de Sumo, sale de Sumo, la genera Luca, que nosotros lo dijimos, Luca, no nos bardees más, bueno, hermano, yo sabés, eso tempe en pedo, y él era vivo el Tano, ¿viste? No, Luca era muy vivo, y Luca había armado eso, pero lo armó de una forma simpática, lo que él decía, eran cosas que yo las leía y me sonreía. Y después, viste, bueno, me enojaba porque digo, me está bardeando, ¿viste? ¿Entendés? Porque íbamos a vivir Flaminia, no sé, sí. Que decía que éramos pecho frío, ¿viste? Sí. Nosotros. ¿Viste? Y ellos eran los sucios. Y éramos dos cosas distintas. Pero vos... Bueno, ahí pasaba Zeta entonces que explicaba que todo había sido... culpa, por decirlo de alguna forma, de Luca Prodan, que era uno de los miembros de Sumo. Dice justamente eso, ¿no? Que los Soda Stereo, digamos, eran considerados como de otro sector. Claro, además, Los Redondos como que se centraron más en el país, ¿no? En visitar el interior de la Argentina. En cambio, Soda se centró más en Latinoamérica, en sí. visitar otros países. Soda pasó muchos años fuera también. Estuvo como 3 años sin tocar en Argentina cuando volvió al estadio de Vélez, me parece. Ahora más adelante lo vamos a aclarar bien igual. Así que bueno, en parte tal vez por eso que esta rivalidad, que por ahí los toman como a Los Redondos, que son más de pueblo, más argentinos, se quedaron acá, mostraron su música acá, quisieron mostrar su talento, sus letras. Letras que no muchos tienen la capacidad de comprender. No, pero para mí, yo creo que van más allá, que sí, el indio va más allá. El indio va más allá y tiene una poesía. Y hablo bien del indio porque como abogada soy una buena periodista, así que imagínate. No, como me queda otra. Es como que tiene una... El indio quiere transmitir su propia poesía que el que quiere entender lo entiende. Es así. Es muy, muy crítico y muy, muy frontal. Así que por eso, y en sus letras lo ha transmitido y muy bien. Haciendo referencia a lo que a él le parezca y el que lo entienda, lo entienda. Para mí, bueno, o sea, tuvimos un profesor, ¿te acordás? En Textos 1, que explicaba que... Belinche. Que explicaba que las letras del indio eran escritas por líneas. Que él como que no planteaba contar una historia en toda la canción, claro, sino más bien línea por línea, como que su poesía era así. Sí, pero puede ser, pero ponele, vos escuchás Octubre, su disco más famoso, más popular, sí, y desde la canción 1... Es como una historia dividida en partes. Además tiene sus características también. Bueno, al igual que Soda también tiene un estilo y también lo mantiene desde sus comienzos. Bueno, eso, podemos hablar de los comienzos de ambas bandas para poder entender más, bueno, y definirlos. ¿Querés empezar vos? Yo empiezo. Si querés te hablo de por qué se dice que es el nombre. Ellos en sus comienzos eran como 14 en la banda y hacían presentaciones acá en La Plata y eran súper diferentes a tocar a bandas normales, digamos, ponele, había bailarinas, era como más cirquero todo, había bailarinas, otro tipo de instrumentos, se cambiaban entre ellos, por ahí ponele el indio, no era el que siempre cantaba, por ahí no sé, Sky, ponele, qué sé yo, iba y te había, cantaba un tema. Bueno, cerca de la disolución había una rivalidad entre ellos, ¿no? Y bueno, es lo que se dice. Es lo que se dice, que por ahí, por eso se separaron. ¿Vos decís que por ahí es una rivalidad entre egos? Yo creo que sí, yo creo que a todas las grandes bandas les pasa que hay uno un poco egocéntrico o dos en este caso. Y en Soda para mí pasa que eso. En Soda también, claramente. Pero pasa que por ahí vos decías Los Redondos y decías el indio. Sí. Y Sky se sentía como apartado, ajeno a la situación. Sí, tal cual. Y bueno, en estos shows que ellos hacían, le repartían bocaditos de ricota a los espectadores, a los pocos espectadores que tenían, porque tampoco eran muy conocidos. Se hicieron mucho más conocidos cuando se fueron de acá de La Plata. Además eso, que es una banda platense y que, bueno, como siempre decimos, la línea del programa mantiene la importancia que le da la ciudad de La Plata a todas las bandas que quieren comenzar. Bandas y demás artistas, ¿no? Claro, y que arrancaron desde acá, desde abajo, desde una ciudad pequeña, ¿viste? Que lo que sí, tiene una gran cultura musical, como siempre lo decimos. Y mirá dónde llegaron, es uno de los grupos que mueve religiosamente... El segundo, porque el primero es Soda. El primer grupo que mueve religiosamente a sus fanáticos, sea donde sea. Es como un ritual ricotero y hasta tiene el pogo más grande del mundo. Dicen. Es el pogo más grande del mundo. Yo no sé, la verdad es que si no tengo la oportunidad... Si no lo veo, no lo creo, ¿viste? Como dicen. Bueno, para remitirnos a los comienzos de Soda Stereo, vamos a hablar de que se formaron en el 83, que fue un año muy importante para la Argentina, al igual que Los Redondos, que se formaron en el 76. Dos años bastante contrapuestos, uno se perdía la democracia y en otro volvía. Así que los comienzos de Soda fueron en el 83, fue porque Charlie Alberti y Cerati... No, Zeta Bosio y Cerati se conocieron en la facultad de la Universidad del Salvador, donde estudiaban publicidad, la Universidad del Salvador para gente muy adinerada. Por eso quizás se los acusó de frívolos y caretas. Los caretas. Aunque si vamos al caso, Los Redondos se formaron cuando Sky llegaba a estudiar en Londres. Eso no es ningún barrio, me parece. Pero Sky tocaba en la cofradía de la Flor Solar. Claro, si no atacas vos, ataco yo. Bueno, yo te ataco. Era una comunidad hippie acá de La Plata que, imagínate. Yo creo que los dos tenían unos comienzos bastante altos, como para decir que alguno de los dos era popular o como que eran bastante parecidos, me parece. Sí, obviamente. Bueno, y Charlie Alberti se sumó al querer levantarse a la hermana de Gustavo Cerati. Yo no sé si se la levantó al final, en ningún lado me venía ese dato, estuve buscando mucho tiempo, pero no venía. Como que él se acercó en un boliche, Y le dijo, sí, ay, que tocaba la batería. Y él dijo, y ella le dijo, ay, mi hermano toca la guitarra. O sea, así se formó la mejor banda de rock nacional argentina. Y así fue, se formaron. Increíble, yo no puedo creer. Por un levante, ¿entendés? De una coincidencia en un... La importancia de las hermanas lindas, ¿no? Gracias. Fue una audición de Lalo Mir, entonces alguien me habló de Los Redondos y me trajeron 7 discos de Los Redondos. Y bueno, tengo que decirle que no comprendo nada de lo que cantan, nada, no comprendo la letra de nada de lo que cantan. Siento que tienen un misterio, una cosa misteriosa que hace que tengan como una logia. Que tienen los redonditos, pero yo no comprendo nada de lo que cantan. Y yo conozco de poesía, ¿eh? Yo creo que son un mito porque son desconocidos las cosas que cantan. El día que se deshaga nota, palabra por palabra lo que cantan, se va a terminar el mito. Pero usted, yo no me quiero meter con la gente de los redonditos porque son gente muy agresiva realmente. Entonces, que Dios les ayude realmente, no, no les puedo decir otra cosa. Ahí entonces estaba Mercedes Sosa diciendo que no entendía las letras del Indio y encima viste que al final dice, yo entiendo de poesía, pero a él no lo entiendo. Pobre, unas ganas de darle un abracito. Una genia, la negra. Y ahí está entonces Jijiji, que contrariamente a lo que dijo Mercedes Sosa, parece que mucha gente sí la entiende. Que ya hablamos en los mitos de esto, de las chicas que estaban de vacaciones. La supuesta historia de asesinato. Bueno, y para ir cerrando, no sé, ¿querés que demos una puntada cada una? No, vamos a hacer un poco la paz, ¿querés? Bueno. Y para mí son dos grandes bandas, de las dos más grandes de la bandas Argentina. De la Argentina. Que obviamente, de los años 80. Sí, no pero que obviamente son súper diferentes. Una es una cosa, la otra es la otra, pero y que movieron tanta gente, tanta cantidad de gente, que eso es impresionante. Y no solo en la Argentina. Sí, bueno, y Soda en el resto del mundo. Sí, Los Redondos también en Latinoamérica, más que nada. Dice que se presentaban a festivales latinoamericanos y juntaban una cantidad de gente increíble. De hecho, bueno, tengo puntualmente de Soda porque justo me crucé con eso antes de venir. Estaba leyendo un blog que dice que sobrepasó la cantidad de gente que habían juntado los Rolling en un recital acá en Argentina. Sí, por eso, de no creer. Y bueno, no olvidemos que Los Redondos... no estuvieron en ese ambiente de comercialización a la hora de distribuir sus discos. Exacto, ninguna ocasión la comercialización. Sí, y que más allá de eso supieron hacer las cosas muy bien porque movieron multitud de gente, como decimos. Y claro, es... y como... ¿Qué ibas a decir? No, decís nada. Bueno, que ambas disfrutamos de toda la música. Por ahí hay días que decís, bueno, me pongo, no sé, Luzbelito. Claro. Y hay días que querés ponerte Trátame Suavemente. Sí, tal cual. Pero bueno. Bueno, entonces... Se haga la paz. Se haga la paz, ¿no? Amiga. Estamos bien. ¿Qué me hablas? Y conseguir mucha madera. Oh. tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Vos no me dejaste, tampoco yo a vos. Del rock. Háblame solo, de nubes y sol. No quiero saber nada con la miseria del mundo. Tras saber cruzado la mar. Su historia. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Del presente. Me río de vos y me largo a llorar. Tanta gente con hambre y vos me elevo mi paz. No era nuestra intención bardear, pero sucedió y tengo captura. ¿De qué me hablas? Como es el cumpleaños de Charly García, considerado acá por De Qué Me Hablas, el gran maestro del rock argentino, cumple 64 años, que nada, no los aparenta en lo más mínimo. No. O sea, no, pensamos que el indio es mucho mayor y bueno, nada, cosas de la vida. Así que nos vamos a una pequeñísima pausa con su tema Rap del Exilio. Al hotel. En mi boca no hay control. Mientras escuchamos Luna de Miel de Virus de fondo, es un momento oportuno para decirle feliz cumpleaños también a Federico Moura. Debe ser un gran día hoy, ¿no? Para el rock nacional. Nacieron Charlie, Federico. Bueno, después de debatir sobre Los Redondos, Soda, Gustavo, El Indio, Carlos Alberto. Viste que Carlos Alberto también es un gran nombre para el rock nacional. El sí. Indio, Charlie Alberti. Es verdad. Una cosa lleva a la otra. Ahora vamos a hablar de las mujeres y el rock de la mano de María Maldonado. Vida e Hijas del Rock and Roll es un grupo femenino del rock argentino. Se formó a fines del 83 y fue el primer grupo femenino de América Latina en lograr una popularidad masiva en los años 80, como bien dijimos. Grabaron tres discos, Viuda e Hijos del Rock and Roll, Ciudad Catrúnica, que vendió 200.000 copias, ni más ni menos, y Vale 4. Como bien sabemos, en ese año el país entra en guerra con Inglaterra por las Islas Malvinas, lo que provoca la prohibición de toda la música en inglés y su difusión. O sea, en las radios no podían pasar nada en inglés, nada de los Beatles, nada de los Rolling, exacto, nada. Exacto, como dijimos en el programa dedicado a los 80, claro, la primera mitad. Entonces, hoy fue la segunda. Entonces, Rouge en ese momento era la primera banda conformada por mujeres, pero el problema de Rouge era que hacía covers. Entonces, al haber esta prohibición, decidieron, no se interesaron más por sacar sus propios temas, así que decidieron dividir la banda. Entonces era el momento de que María Gabriela Epumer y Claudia Cinesi, dos de las integrantes de Viudas e Hijas, llamaran a Mavi Díaz y Claudia Ruffinati, sus otras dos integrantes, para formar esta maravillosa banda que fue Viudas e Hijas del Rock and Roll, que si bien no fue la primera banda femenina del rock, fue la que más controversia tuvo, la más popular y la que sacó grandes hits, porque en su primer disco, un año después de nacer, sacan un hit inolvidable que seguramente vos lo sabés, mi mamá lo sepa, todo el mundo lo sabe. Lo sabe. Ay, no, ¿qué le pasó? Además que el rock es un ambiente muy machista y que vaya una banda de mujeres es increíble. Obvio. Así como un programa de rock de mujeres, ¿no? Nosotras. Y sacó Bikini a Lunares Amarillo. Bien se te ve. Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, justo que ella pensaba estrenar. Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, justo que todos pintaba infartar. Uno, dos y tres, esta nena se la cree. Cha, cha, ¿dónde está mi cha, cha, cha? Llegó a la playa escuchando su Walkman. Con la llegada de la democracia al país, las nuevas bandas de rock finalmente son libres, por llamarlo de alguna manera, para expresarse sin ningún tipo de censura. Este contexto político significaría una bocanada de aire fresco a aquellas bandas que luego de la represión que la dictadura militar provocó durante tantos años, el rock y la política tuvieran una estrecha relación. Es como si tanta energía creativa contenida de pronto vio la luz y nada pudo encerrarla y no tuvo fin. Y fue brillante, porque nació mucho rock. Desde en esa época sí fue. Y revivió. Fue clave. Entonces, de este modo salen a la escena cultural una serie de artistas que dejarían su impronta en el 80 con la apertura a diversos géneros. Por ejemplo, en el caso de Viuda e Hijas, intentaban hacer un rock divertido que suavice un poco el pasado oscuro en el cual la sociedad había estado lamentablemente tan sometida y durante tantos años. Plata, plata. decir algo personal por este tema que estamos escuchando, Pata a Pata. Me daba temor, mucho miedo escucharlo en la televisión porque hacían un programa, o sea, le cambiaron la letra y hacían una propaganda de, ¿cómo se llama?, de talco para los pies. Y me daba un miedo de que mi familia llame y cuente cómo salía corriendo cada vez que escuchaba este tema. Me acordé de eso. Lili, si nos estás escuchando, puedes dejar un mensajito en Facebook. Me acordé de eso, me vino, viste, como un flashback. Yo la verdad que, bueno, en La Pampa no había ni la mitad de los canales que hay acá, así que no, desconozco la propaganda. Pero me da terror, no sé por qué. Bueno, volviendo al tema, este inolvidable cuarteto que no solo eran mujeres con vestimenta colorida y divertida, peinados con spray o maquillaje. Recordemos que su vestimenta era más bien parecida a los 60, si querían hacer mucho hincapié en esos años, no en los en los que estaban transitando ellas, gracias. Así que lo particular de esta banda tan importante para el rock nacional es que supo combinar aquel estilo que las caracterizaba con lo musical de twist y letras irónicas y divertidas que trataban muchas de ellas sobre la condición de mujer y el feminismo y la condición de la mujer en un ambiente tan hablado como es el rock nacional. Exacto, lo que decíamos hace un ratito. Claro, uno te imaginas a cuatro minas tocando rock y que tengan tanta popularidad. Es más, en una de sus canciones, La Familia Argentina, que hace alusión a lo establecido acerca de la institución de la familia, obviamente todo con mucha ironía. Canto y me pongo a rasquetear. Mis lindas manos ya no pueden más y no hay más crema. Pero igual hay algo primordial que es defender y amar nuestra familia argentina. Preservar la fe y la moral, rezar y promover parejas bien constituidas. En septiembre del 2014 se anunció la vuelta de la banda con Mavi Díaz a la cabeza. Si bien el regreso ya estaba encaminado, fue con el programa de televisión que pasaban por Telefe, Viudas e Hijos del Rock and Roll, que consiguieron más repercusión acerca de esta tan esperada vuelta. Lamentablemente el regreso es sin María Gabriela Epumer, porque falleció en el 2003 a causa de un paro cardiorrespiratorio. Que bueno, esta mujer llegó a ser guitarrista del gran Charly García, como hablábamos antes, uno de los más importantes. El más importante. ¿Quién cumple años hoy? Tal cual. Así que con un twist moderno de melodías pegadizas, letras cómicas, Viuda e Hijas del Rock and Roll tuvo la valentía, como banda de rock, de animarse a lo diferente. Como es tomar la iniciativa de reflejar el universo femenino en un contexto nada fácil, ¿no? Por esa razón no puede omitirse su paso por el rock nacional, ni mucho menos cuando se habla de las mujeres del rock en español. Me di cuenta que por vos ¿De qué me hablas? Un programa de rock. Bueno, recordamos que De Qué Me Hablas es nuestro Facebook y arroba De Qué Me Hablas RR de nuestro Twitter. Y después de subirnos al ring un rato, de bajar y hablar de las mujeres y el rock, vamos a nuestra sección preferida, porque con la tranquilidad que nos transmitió el gol de Tevez, el segundo para los Xeneizes, vamos a mitos del rock. Estoy muy contenta porque me estoy perdiendo el partido por esta amada profesión, pero lo estoy siguiendo igual. Yo tenía que saltar la bostera. ¿Viste? No, porque es terrible. Vamos a ver si juega Estudiantes a la hora de que me hablas. No, yo hacemos? No vengo, yo no estoy acá. Bueno, más vale que vengas. Bueno, los mitos del rock entonces. Así es. Para hoy tenemos sobre los Rolling Stones, que confirmaron fecha en La Plata para febrero del 2016. Confirmada, me llegó el mail de Ticketek y todo. Bueno, vamos, abrí. 1500 la más barata. Por eso. Y yo no sé si voy. No sé si soy tan fan de los Rolling. Bueno, no sé, igual, viste, puede ser la última oportunidad de tu vida. Pero es un espectáculo. De la vida de ellos, en realidad. Sí, pero es un espectáculo que vale la pena ver. Nunca lo hice, ¿no? Pero no sé, son como bandas tan importantes que... Igual te digo que entras y no sabes cómo salís de ahí. ¿Por qué? Salís hecha un desastre, me imagino. O sea, salgo hecha un desastre del pogo de Guasones, imagínate uno de los Rolling. Debe ser una locura. Imagínate salir de Jijiji, Ariel, del pogo más grande del mundo. Sí, pero Jijiji ya fue, ¿entendés? Los Redondos. Los Redondos quedaron en el primer bloque. Bueno, vamos a lo que nos compete. A lo que nos compete, que son los mitos del rock. En este caso tenemos a Keith Richards, que aspiró a las cenizas de su padre. No. Algo bastante loco que él dijo en una entrevista a modo de chiste o como para causar gracia, y después dijo que no, que en realidad le hubiese gustado hacerlo, mezclarlas con cocaína y darle un saque. Muy morbo, me parece. Es un mito, obviamente, aclaremos. Sí, obviamente él dijo que era mentira, que al final las tiró abajo de un árbol que recién había plantado, algo por el estilo. Y dijo que le gustaría que sus hijos aspiren las de él. No, por favor, que no lo hagan. Te juro que desagradable. Bueno, ¿vos? Bueno, yo tengo la supuesta relación de Mick Jagger y David Bowie. Como bien ellos dijeron al aire, en un programa. En un programa, en las noticias. Están fascinados el uno por el otro, como artistas y como hombres. Así que, de acuerdo a una revista, una vez se vio al líder de los Rollins, cuando todavía era tímido sobre sus preferencias sexuales, que David Bowie y Mick Jagger. Y su esposa fueron juntos a una habitación en un hotel. No lo sé. Dicen que a la parejita le venía bien. Lo que sea. Claro, y además a Bowie y a Mick Jagger se los veía juntos y sus esposas. Por ejemplo, en un combate de boxeo de Mohamed Ali, salieron de la discoteca de Londres, de conciertos. O sea, siempre estaban muy juntitos. Por ahí esta relación sucede, no sabemos. Saca sus frutos. Claro. Bueno, por último vamos a hablar de Satisfaction, que si yo te digo Rolling, vos decís Satisfaction. Satisfaction, sí. Es la melodía más pegadiza del mundo. Y dicen que surgió después de una noche de varias drogas, alcohol y mujeres, que el guitarrista de la banda se levantó con una melodía en la cabeza y la tarareaba. Y bueno, la escribieron, la tocaron y resultó la introducción de Satisfaction. Y es hoy en día lo que es esta increíble canción. Bueno, ahí vamos a escucharla un ratito. ¿De del rock. Del presente. ¿De qué me hablas? Muy bien, ahora nuestra productora nos trae su columna, ya que es un clásico en estos 7 programas y en los que quedan, sobre géneros alternos. Sí, hoy traje justamente para los subgéneros alternativos el metal alternativo. Esto es muy alterno en esta radio. Quería aprovechar, ya que estamos a hablar del metal, para hacer un par de aclaraciones, porque no es que yo escuche mucho de este género, simplemente hay cosas que uno trae de su vida y que no puede evitar que le moleste. ¿A vos te gusta el metal? El subgénero este en particular lo escucho desde que tengo como 7 años, gracias a mi hermano, que le mando un besito. A tu hermano Ismael, ¿no? A mi hermano Facundo. No. Facundo Ismael. Quiero aclarar un par de... Son boludeces realmente, pero para mí son muy importantes. El metal es un género. Ajá. Sí. Metallica es una banda. Uno sí. puede escuchar el género, uno puede escuchar una canción. Pero Metallica es una banda de metal. Sí, sí, pero lo que yo no admito en este mundo es que la gente diga, escucho de todo menos música metálica. Eso a mí hace que todos los órganos... Claro, la gente reduce el metal a Metallica. Claro, y quiero morirme y arrancarme la piel cada vez que escucho eso. Yo quisiera aclarar simplemente que Metallica es una banda y que la música es todo un género mucho más vasto que eso. Y aprovechar, de paso, ya que estamos de cumpleaños, a saludar a Robert Trujillo, que es el ¿otro bajista. Más? Otro más. Ah, increíble. El bajista de Metallica, que también tocó con Suicidal Tendency, Black Label Society. Bueno, un tipo muy importante. Es un gran día para la música. Es un gran día para el amor. En fin, hablando del metal alternativo, podemos más o menos aclarar que es un subgénero del hard rock, que posee varias características del metal más heavy, si quiere, y del rock alternativo. Alcanzó gran popularidad durante los 90, y este término, en realidad, como todo, ¿no? En el periodismo musical, está inventado por los periodistas, no por los músicos. Entonces nunca definen algo con mucha exactitud. Los músicos nunca se sienten parte de lo que dicen los periodistas. Nunca. Entonces es una categorización no muy clara, pero se utiliza generalmente para bandas que tocan heavy, con un toque más alternativo, mezclando fusiones, que pueden ser tanto el stoner, el hardcore, el noise, el funk, el rap, el groove. Hay un montón de estilos, si se quiere. Bueno, las primeras bandas que se dice que le dieron origen a esto serían Rage Against the Machine y Faith No More. Serían los creadores, porque fueron los primeros en fusionar el rock alternativo con el heavy. Y también vamos a estar hablando de System. Faith No More hoy en día está liderado por Mike Patton. Y siempre se destacó por su facilidad de combinar estilos como el rock alternativo, el funk, el hardcore y el hip hop, mezclando con el característico sonido influenciado del heavy de la guitarra de Jimmy Martin. Todo esto reflejado notoriamente en su segundo disco, Introduce Yourself, del 87. Este tema que estamos escuchando tiene una letra. Esto también lo traje por estas bandas porque me parecieron importantes, sobre todo en su relevancia social, esta rama del metal, tiene como un mensaje político muy importante. Generalmente son todas bandas de izquierda o que se preocupan mucho por las causas sociales y sus letras están involucradas. Entonces yo sé que es un género que por ahí no es tan fácil de escuchar, pero que es muy relevante a nivel Te tiene que gustar mucho para, no, para sentarte una tarde entera, poner. No, depende de los humores, depende del clima, pero lo que sí admito es que por ahí es más fácil si sabes mucho inglés, claro, entender las letras. Esta, por ejemplo, se llama We Care A Lot, que sería nos importan un montón, y dice nos importan un montón, gente, nos importan sus armas y las guerras en las que están peleando. Dios, se ve tan divertido. Es muy sarcástico, muy político, y vamos a escucharlo un poquito. Por otra parte, Rage Against the Machine, también conocido como Rage o por sus siglas RATM, es un grupo musical estadounidense del rap metal, fundado en el 90 entre la fusión de Tom Morello y Zack de la Rocha. Sus letras son lo más rotundo que para mí, a mi gusto, tienen. Tienen un claro posicionamiento en contra del capitalismo, la globalización y la guerra, y las formas de pensamiento, la mentalidad y la relación social que generan. Son de fuerte tendencia de izquierda. Esta banda se destacó por sus múltiples iniciativas de protesta y solidaridad en distintos movimientos de reivindicación sociales y musicales, e incluso, esto ya lo hablamos en un programa anterior, durante los ataques de las Torres Gemelas, o el autoatentado, como nos gusta decir a nosotras. 11 de septiembre. Exactamente, fueron censurados en las propias radios estadounidenses porque los tildan de vendepatria. Sí, habían censurado varias canciones, uh-huh, o hasta incluso bandas, que hay, por solo decir la palabra avión, vuelo. Sí, no, a ellos los censuraron por completo, porque como son muy críticos de su propio país, claro, muy, muy críticos, lo tienen... Como de, para no. Y como para no, los tienen de terroristas, básicamente. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito, porque en esta canción tienen la letra, una letra muy importante. Esta canción se llama Bullet in Your Head, que vendría a ser como bala en tu cabeza. Sí. Dice, creyendo todas las mentiras que te están diciendo, comprando todos los productos que te están vendiendo, te dicen saltá y vos decís qué tan alto... No pensás, tenés una puta bala en tu cabeza. System of a Down es una banda que traje realmente porque es muy referida a mi propia historia. Realmente es una banda que yo empecé a escuchar cuando tenía 7 años. Entonces creo que el metal alternativo no es solamente para tipos malotes, todos vestidos de negro y encadenados, para nada. Una nena de 7 años puede escucharlo tranquilamente. Creo que hay que abrir un poquito más la cabeza y poder apreciar un poco más lo bueno que tiene todos los subgéneros del rock. Esta banda en particular a mí me parece increíble. Es el metal alternativo, tiene una ascendencia armenia, los integrantes, pero fue formada en Los Ángeles, California, en el 95. Está compuesta en la voz por Serj Tankian, por Darren Malankian, pues para no dar que todos los nombres son muy, muy culturales. El bajista, que fue mi amorcito durante mi infancia, les digo, ya ustedes ¿en amaban... ¿En serio? Sí, la gente... ¿Amabas a él en tu infancia? A Yavo. Yo amaba al pato Bondancieri. Nada que ver, ¿no? Ese también. Pues yo también. Me atraía por el pato. Pero no sé por qué. Bueno. Y bueno, todos tienen su encanto. Bueno, Yavo, Odadjian, es un pelado que tiene una trenza en la barba, es fantástico. Ese no era el que te gustaba. Sí, ese es el que me gustaba. Ah, ese. Es un flaco muy raro. Nada, te juro, yo, you know. Ay, pro. Mis gustos. Nada, pero conozco tu pasado, sé dónde vivís. Mi pasado oscuro, mis amores. Y bueno, en la batería también está John Dolmayan, Son conocidos por realizar canciones en cuyas letras se manifiestan en contra de un montón de cuestiones muy importantes. Están en contra del maternaje infantil, de la violencia, de la guerra, el machismo, el predominio de los intereses materialistas en la sociedad, las desigualdades sociales, la intolerancia, la discriminación, y en particular hablan mucho sobre el genocidio armenio, que fue, como todos sabemos, el primer genocidio del siglo XX, que mucha gente lo tiene como... no lo tiene en cuenta por ahí, por estas partes del mundo, y no pierde relevancia, tiene una relevancia social y cultural muy muy importante. Y me parece que está buenísimo escuchar una banda que en esta letra, esta canción se llama BYOB, que son siglas, dicen en la letra por qué los presidentes no pelean las guerras, porque siempre mandan a los pobres. Tiene un mensaje político muy muy importante, y por eso me pareció importante traerlo acá al programa, ya que estamos en este contexto, en esta radio, una radio comunitaria. Me pareció que estaba bueno, no sé, traer a esta gente que realmente les importa. Claro, que son gente que militan unas causas sociales resarpadas y que por ahí se los deja de lado simplemente porque le gustan pegarle a la bata un poquito más duro. Raíces y Rock, 88.9. We'll be right back. la entrevista de la semana. Bueno, ahora contamos con la presencia de dos de los peces raros en nuestro estudio. Lucio Consolo, que es la voz y la guitarra, si no me equivoco. Y Benjamín Riderelli, que es la batería. Hola. Bueno, es una banda platense que se conformó en el 2011 y cuyo sonido experimental y de calidad logró ubicarlos dentro de la actual escena platense, ¿no? Bueno, eso es a tu criterio. Claro. A nuestro criterio, al criterio de claro, cada. Claro, sí, sí. ¿Ubicarnos dónde? ¿Y dentro de las bandas más importantes de la ciudad? ¿No les parece? Mucha humildad. Gracias. Bueno, gracias. Vamos a hablar de una situación que tuvieron un tanto desagradable hace un tiempo. Mientras tocaban en vivo, ¿qué pueden decir al respecto o consejos dar a las bandas en crecimiento? Consejos a las bandas en crecimiento, toquen mucho en cada rincón. Claro. En el que puedan, qué sé yo. Aprovechar las oportunidades. Aprovechar las oportunidades. Tampoco dejarse pisotear en los aspectos morales que implica la música. Respetarse como artistas y respetar a los compañeros también. Está bien. Para los que conocen la historia. Nosotras siempre hablábamos de La Plata como ciudad cuna de grandes bandas, ¿no? ¿En qué los influenció a la hora de formar la suya esto? Hacer música implica estar en contacto constante con bocha de música. Vos me estás preguntando qué... El ambiente de La Plata. El ambiente de La Plata, ¿qué nos influenció del ambiente de La Plata? Claro, si los ayudó en algo o a la hora de formar su banda. Conforma parte de nuestro paisaje cotidiano. Por ahí quizás en otra ciudad se hubiese formado Peces Raros. Y quizás no, porque lo que tiene esta ciudad, que bueno, es algo que influencia mucho actualmente incluso, es la vida facultativa. Claro. Y a través de ese canal nos conocimos nosotros. Claro, del Bellas Artes, ¿no? Benja de Mar del Plata. Soy de Chile, en realidad. Es de Chile. Mirá. Así en Chile y hace 10 años que vivo acá en Argentina y viví mucho tiempo en Mar del Plata. Mirá vos, y viniste a estudiar a La Plata. Claro. Y ese tipo de cosas son lo que la facultad, por ejemplo, te permite generar. En ese sentido, no se podría haber formado de otra manera el grupo humano, pero en cuanto a lo musical, también hay algo en La Plata que pasa, que es esta cantidad enorme de bandas y el diálogo de una banda con la otra y el intercambio de... no solo de las músicas que producimos nosotros mismos como cada banda individualmente, sino que además, o sea, cada banda viene con un montón de influencias atrás y compartir esas influencias de uno con el otro, bueno... Genera un intercambio. Crea un diálogo que enriquece... Las oportunidades de la cantidad de bares o por ahí de plazas, todos los fines de semana hay alguna banda tocando en alguna plaza. Sí, bueno, ese espacio que el cual todos gozamos actualmente, es un espacio que se ha ido generando. Hoy en día hay una cantidad de bandas y una cantidad de espacios en donde es circular que hace 5 años tal vez era impensado o estaba en otro momento. Sí, la totalmente. Ciudad. Exactamente. Bueno, en cuanto a la publicación de la revista Rolling Stone, que popularmente conocida, sí. ¿Cómo vivieron ese momento? De que, no sé, los llamen, ¿no? Y está bueno que los medios masivos, que son tal vez los que cristalizan mucha información, estén atentos a los sucesos artísticos más pequeños y locales. En ese sentido fue muy grato. Estamos muy agradecidos por esa nota. Y en cuanto a las influencias musicales que tuvieron, por ahí se ven parecidos más a alguna banda por ahí más famosa o menos. Y a muchas, algunas muy poco famosas como somos nosotros y nuestros pares, y otras muy famosas como, no sé, ¿querés? Se pueden hacer una lista. Bueno, tenemos claro, una lista acá. Sí. Y... No, pero por ahí digamos, suenan en común, de hecho, lo que nos une como criterios musicales, de hecho creo que es la música que está menos ligada a los sentimientos de cada uno y más ligada a la parte musical en sí. Claro, porque alguna vez definieron su sonido ustedes. La máquina de hacer pájaros, conoce a Radiohead. Ah, bueno, claro, sí, pero esas son, son influencias universales casi. Claro. Pero sí, se puede decir que de ahí eso fue un canal de influencia. A ver, esto, por ejemplo, responde tal vez más a una primera instancia de la banda, y hoy en día tenemos la escucha puesta en otros géneros, como es el caso de este último tiempo y el segundo disco que vamos a lanzar, que estamos muy influenciados por el mundo de la electrónica, del house, de tech house, todos los subgéneros que hay en ese mundo. Bueno, de ahí estamos mamando. Acerca de lo último, ¿cómo va quedando su segundo disco? ¿Están encaminados? Perla. Qué bueno. En pocas palabras, así. Una sola palabra. Sí, sí. ¿En cuánto ya lo pueden...? Y, mira, este lunes y martes vamos a grabar, arrancamos a grabar las guitarras. Sí. Hace poco grabamos las baterías, Benja y Chicho. Uh-huh. Estamos... Sí, digamos, la etapa de grabación que... Uno pensaría que es la más extensa, pero en realidad es una pequeña porción de hacer un disco, ya está casi terminada. ¿Pero cuánto tiempo le lleva, por ejemplo, armar su CD? ¿Y el CD? Desde pensarlo. Claro, no, es que el CD se constituye primero en una situación de vivo. Ahí se va generando una especie de, si se quiere, concepto, porque hoy en día los conceptos están en todos lados, ¿no? Pero se va generando algo que después podemos llevar a un disco. El disco como entidad no tiene nada que ver con el vivo, pero deviene del vivo. Claro. Bueno, y para ir cerrando, las aspiraciones a futuro, próximas fechas donde la gente puede ir a verlos. ¿Acá en La Plata o por ahí? La fecha más próxima e inmediata aquí en La Plata es el 31 de octubre, que vamos a estar tocando en el Festival Nuevos Vientos Volumen 2. Con Reales Kimonos, Lynx, Hombre Ola de... El Tano de Argonautics. Sí, va a estar bueno, va a ser un espacio muy copado para que tal vez las personas que no están tan interiorizadas con la movida, ahí te vas a encontrar con una paleta de bandas que constituyen la escena. Bueno, buenísimo. Entonces nosotras nos despedimos también. Nos vamos hasta el próximo viernes a las 7 de la tarde. Ya vamos a estar las 3. Con Nena Mira, de Peces Raros. Bienvenidos. Sugar.